Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, CENDIU, presenta. Que vivan los estudiantes, que arrojen como los vientos cuando les meten al oído. Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Bienvenidos a Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio UV ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina de Raúl Sánchez y a partir de las 10 de la mañana estará con nosotros María Soledad Macías Pérez. El día de hoy vamos a platicar sobre enfermedades cardiovasculares, causas y consecuencias con este tópico de salud que estamos abordando lo que es enero y febrero, para dar algunas herramientas y pues hablar de estos padecimientos que se están presentando en la sociedad desde hace algunos años y que tienen una causa de mortalidad importante. Vamos a entrar con esta introducción y pues vamos a platicar con nuestros invitados que son especialistas en el tema. Respecto a este tema, exactamente el sitio web de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en el apartado de enfermedades cardiovasculares, expone que son estas un conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos. Son la principal causa de defunción en todo el mundo. Entre estos incluyen cardiopatía coronaria, enfermedades cerebrovasculares, arteriopatías periféricas, entre otras. Respecto a este tema, la OMS da a conocer algunas cifras que son vigentes al mes de enero del año 2015, pues para darnos un poquito de la idea del estado epidemiológico de las mismas. Se calcula que en el año 2012 murieron por esta causa 17,5 millones de personas, lo cual representa un 31% de todos los decesos registrados en el mundo. De estos, el 7,4 millones se debieron a la cardiopatía coronaria y 6,7 millones a los accidentes vasculares cerebrales. Más de 3/4 partes de las defunciones por enfermedades cardiovasculares se producen en los países de ingresos bajos y medios. De las 16 millones de muertes de personas menores de 70 años atribuibles a enfermedades no transmisibles, un 82% corresponden a los países de ingresos bajos y medios y un 37% se deben a las enfermedades cardiovasculares. Al respecto de este tema, el sitio web del Instituto Nacional de Salud Pública, en su apartado Enfermedades Cardíacas, primera causa de muerte en México del año 2013, da a conocer que la mayoría de los decesos ocurren por cardiopatías isquémicas, el padecimiento que se considera más letal, ya que afecta comúnmente a personas mayores de 40 años y con más frecuencia en los hombres. En un 65%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, el 68.5% de los mexicanos tienen problemas de obesidad y sobrepeso, el 58% padece de diabetes, un 21% de dislipidemia y otro 43.2% padecen hipertensión arterial, padecimientos que en los últimos 13 años han crecido un 22%. Y bueno, para entrar en materia del tema que vamos a platicar el día de hoy, que es enfermedades cardiovasculares, causas y consecuencias, tenemos como invitados al jefe de cardiología del Centro de Especialidades Médicas, el doctor Abelardo Burdeño Rivas. Buenos días, doctor, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hola, gracias, buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario, y también tenemos al cirujano cardiovascular, doctor Gerardo Martínez Carballo, quien viene de la Clínica Hospital Jalapa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, comúnmente conocido como ISSSTE. Buenos días, doctor, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Maestra, buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, yo di pues un poquito de algunos padecimientos relacionados con enfermedades cardiovasculares, pero me gustaría que ustedes, que son los especialistas, nos platicaran cuáles son, qué son las enfermedades cardiovasculares y cuáles son, ya que entiendo son varias las que se contentan. Sí, maestra, bueno, como muy bien comentó, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades cardíacas ocupan actualmente el primer lugar de mortalidad en nuestro país, aproximadamente 70 mil muertes al año

Entonces, todos estos son factores que nos llevan a problemas como la hipertensión, la diabetes, los accidentes vasculares, cerebrales, que también causan mucha mortalidad en nuestro país. Bueno, estos pequeños factores nos van ayudando a evitarlo, ¿no? Haciendo actividades de este tipo. Teniendo estas herramientas, empezando a desarrollar pues, esta actividad física, obviamente paulatina, ¿no? Que no la realiza o nunca la ha realizado, pues tampoco es, claro, es idóneo que de momento quieras hacer media hora, 20 minutos, no sé. Claro. Entonces es de manera paulatina, pues con el fin también de que tu cuerpo vaya adaptando a esto. Antes de continuar con la entrevista, bueno, me gustaría comentarles a los que escuchas que la línea está abierta el 817-5117 si tienen pues alguna duda sobre el tema que estamos platicando para que los expertos puedan pues, aclarar esta duda y sobre todo pues empezar a crear esta conciencia, que es lo que siempre se necesita hacer, esta conciencia y sobre todo la autocura de nosotros, no empezamos a cuidarnos, a no fumar, contra la estrés, realizar actividades físicas y sobre todo, bueno, una alimentación saludable. Si nosotros no empezamos, pues nadie lo va a poder hacer con nosotros y como comentaba ahorita el doctor, pues el aspecto genético, ahí es un poco muy complicado, más complicado que avanzar. Pero si empezamos desde temprana edad a hacer actividades que nos favorezcan el desarrollo, sobre todo una salud, tener una calidad de vida a futuro. Platicaba dentro de la introducción, y bueno, yo ahorita el doctor lo comentaba con esta cuestión de la grasa abdominal, que no debe de ser, bueno, por ejemplo, en los hombres, 90 centímetros de diámetro y en las mujeres 80 centímetros también, ¿no? Y platicaba dentro de la introducción pues es más frecuente estos padecimientos en el fondo y sobre todo en personas mayores de 40 años. En este sentido me gustaría platicar, bueno, cuál es la población que tiene, además de estas características, una mayor vulnerabilidad. Bueno, todos estamos en riesgo, ¿no? Toda la población está en riesgo, incluso tenemos niños con obesidad, con hipertensión, que bueno, los riesgos van aumentando conforme aumenta la edad. Hay un proceso de endurecimiento de las arterias, la aterosclerosis, la perisclerosis, y esto lleva a que, bueno, además de eso, hay depósitos de placas, y por lo tanto los adultos, los adultos mayores están todavía más en riesgo, porque bueno, se van acumulando otros factores, van dañando las arterias, y finalmente llegan a una etapa en la que bueno, ya se presentan enfermedades vasculares, tanto en el corazón como en otros órganos muy importantes, ¿no? En el cerebro, en el riñón, incluso en los intestinos, se van dando daño. Pero bueno, las repercusiones son más importantes en órganos como el corazón y el cerebro, ¿no? En cuanto a los daños agudos que producen. Bueno, como comentaba el doctor Abelardo, el papel del médico es muy importante, tanto en la detección oportuna de estas enfermedades, el paciente la acudir en forma temprana, el médico en tratarlas, evitar llegar a estas complicaciones, e incluso cuando ya se presentan problemas, pues el papel del médico es muy importante, como bueno, si el doctor Abelardo nos comentará, en cuanto al tratamiento y al manejo de las enfermedades cardiovasculares cuando se presentan. Bueno, en este sentido, doctor, la importancia de obviamente una de estas. A veces, pues cuando nos sentimos mal es cuando vamos al médico, ¿no? Muchas veces ciertos padecimientos, pues, se puede decir que son silenciosos, que no dan a lo mejor algún síntoma visible para nosotros, de salud, pero podríamos hablar en ese sentido, de, obviamente, la importancia de la atención oportuna, del tratamiento adecuado, y bueno, ¿qué síntomas podrían ser aquellos que puedan llamarnos, que puedan pues, hacernos llegar al doctor y decir, tengo este síntoma? Sí, claro, bueno. El síntoma más alarmante y que preocupa al paciente y que lo obliga, bueno, que le invita a acudir al médico es el dolor del pecho. El dolor del pecho, que es la angina, es un síntoma que es el síntoma principal y el síntoma clave para que haga uno la sospecha de un infarto o pensar que se trata de un infarto específicamente. Entonces el dolor tiene ciertas características que lo hacen sospechar un infarto, que es una opresión en el pecho, que generalmente es un dolor que se presenta con el esfuerzo y puede tener una irradiación hacia la base del cuello, hacia las mandíbulas, hacia el hombro y hacia el brazo izquierdo preferentemente, aunque también se puede irradiar a los dos brazos y hacia la espalda. Ese es el síntoma más frecuente, más común. es un dolor que empieza leve y que va incrementándose con el paso de los minutos, que se asocia con sudoración fría, con náuseas, con vómito, sensación de muerte inminente que provoca al paciente pánico y que lo obliga a ir al médico. Ese es el síntoma característico. Sin embargo, hay otros síntomas atípicos que se presentan en personas de mayor edad, diabéticos, pacientes con insuficiencia renal o en las mujeres, que los síntomas pueden ser simplemente falta de aire, una molestia en la boca del estómago o desmayo. Entonces el síntoma puede ser que no se dé la magnitud del problema, no se descubra la magnitud del problema y el paciente lo subestime y retrase con eso la atención médica. Entonces debe de haber siempre un paciente de alto, mediano y bajo riesgo, en el que, bueno, uno como médico dice, bueno, este paciente tiene una molestia, pero por sus características generales, ese dolor no es de tipo cardíaco. Sin embargo, bueno, eso ya es la decisión del médico. Uno, el paciente como tal, cuando tenga la sospecha de un problema cardíaco, si está arriba de 40 años, sea hombre o sea mujer, debe de acudir a ver al médico, y el médico, si tiene la sospecha de un paciente que puede ser cardíaco, inmediatamente a la llegada del paciente a su consulta, a su consultorio, antes de los 10 minutos le debe de tomar un electrocardiograma. Esa es la herramienta básica de que uno como médico, una vez que el paciente llega a la consulta médica y uno tiene la sospecha por las características clínicas del paciente, en pensar en que es un infarto, el punto siguiente es tomarle un electrocardiograma de manera inmediata. El electrocardiograma es la base que nos va a indicar si el paciente tiene o no un infarto. Y ahí la importancia de que todos los médicos que estén dedicados a la atención de pacientes urgentes, ya sea en consultorio, en clínicas, en periféricas, debe tener conocimientos importantes, no básicos, importantes, conocimientos avanzados, en el electrocardiografía para diagnosticar un infarto. Hay casos que se escapan de lo común y que son diagnósticos difíciles, electrocardiográficamente hablando, pero la mayor parte de las veces, yo puedo decir que un 90% de las veces, un paciente que haya un dolor persistente mayor de 20 minutos y que se le tome un electrocardiograma, el electro va a marcar la pauta para iniciar una serie de cascada de eventos, de tratamientos, para que el paciente no se mueva. Porque si el paciente se atiende tempranamente y se diagnostica tempranamente, el paciente no tiene por qué morirse. Con los tratamientos actuales que hay, los avances en la tecnología, los medicamentos, los procedimientos, claro, es un riesgo altísimo y el paciente puede fallecer, pero se puede tratar y se puede evitar la muerte. Y lo más importante, que una vez que se detecte el infarto y se trate, las consecuencias que va a traer el infarto después de que se presenta van a ser mínimas. Y la insuficiencia cardíaca, que es la consecuencia final de un infarto de una persona que sobrevive a este, la insuficiencia cardíaca se ha incrementado muchísimo en los últimos años. Entonces, una persona joven de 60 años que tiene una insuficiencia cardíaca que le imposibilita trabajar, pues caray, es una lástima y una repercusión muy grande en el ambiente social y económico del país. Además, bueno, ya las complicaciones que tiene, empiezas a ver cómo la calidad de vida de mermada. Muchas veces hemos escuchado que, bueno, si una persona tiene, por ejemplo, un infarto menor de 40 años, entre 30 y 40, pues si alguien joven, ¿no? Es más complicado que llegue a tener una estabilidad después, me atrevo a decirlo de esta manera, o sobreviva. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Por qué a veces las personas con mayor edad son un poco más resistentes en ese sentido a un infarto? Bueno, hay varios factores. Una persona joven, generalmente su corazón no está adaptado a un proceso de isquemia, que le falta de sangre, hay que usar arterias largas cerradas. Entonces, si se llega a tapar una arteria importante en una persona joven, pues el daño es muy extenso, ¿sí? Generalmente las personas, entre más edad tenemos, vamos haciendo vasos extra, vasos agregados, y que van supliendo la falta de sangre en algunas zonas del corazón. Y cuando llega por un infarto en una persona que ya hizo este tipo de arterias, pues bueno, el daño es menor la sobrevivencia es más alta en este tipo de personas que ya se adaptaron, sus corazones, sus órganos ya se adaptaron a cierto nivel de isquemias. Entonces, bueno, por lo tanto la mortalidad en personas jóvenes que sufren un infarto pues es mayor, el cuerpo es más, el corazón es más irritable, hay un mayor número de arritmias, consecuencia de un infarto en una persona joven. Y bueno, las preocupaciones familiares, económicas, de trabajo son muy importantes en alguien que es joven en una edad productiva y sufre un problema de este tipo. Bueno, antes de continuar con esta entrevista con expertos, como cada semana tenemos una trivia, que es esta pregunta que hacemos para los radioescuchas respecto exactamente al tema que estamos platicando. Y el día de hoy, bueno, como estamos platicando de enfermedades cardiovasculares, causas y consecuencias, acabamos ahora sí que de dar la respuesta. Me gustaría que los radioescuchas nos comentaran con qué padecimiento se relaciona alguna enfermedad cardiovascular. Lo hemos estado comentando en estos minutitos de la entrevista, y para quienes deseen participar pueden marcar al 817-5117 hasta más o menos 10:20 de la mañana para poder dar el nombre del ganador en vivo. Y bueno, también les recordamos que la línea está abierta pues para alguna duda que tengan nuestros radioescuchas y quieran que nuestros expertos la aclaren. 817-5117. ¿Y el ganador que se va a llevar una consulta gratis del doctor? Ah, bueno, ahí sí no sé. Qué bueno que pregunta del obsequio. Es un libro. Perdón, cortesía de la editorial de la Universidad Veracruzana. El libro es Las Moradas de Santa Teresa de Jesús. Pueden marcar al 817-5117. Recuerden con qué padecimientos se relaciona una enfermedad cardiovascular. Y bueno, aquí platicábamos en este sentido de pues, los primeros minutos son vitales, ¿no? Para no tener alguna consecuencia a futuro, ¿no? Y es importante que nosotros como sociedad sepamos cuáles son estos síntomas. Me gustaría, doctor, si los puede repetir nuevamente, para que las personas, bueno, todos los tengamos como muy presentes y pues podamos estar alertas y en casa se da una. Sí, bueno, el doctor Gerardo Carballo ya también lo dijo, pero el síntoma principal del paciente que tiene un infarto es el dolor. El dolor opresivo en el pecho, en el centro del pecho, como si sintiera un peso, como si se subiera un elefante encima. A veces dicen como si tuviera un taco atorado, cuando se retora un bocado ahí. Y que esa opresión no es una punzada, es una opresión que va, empieza leve y va aumentando en intensidad. Da la sensación de que el pecho va a estallar. Y las irradiaciones de este dolor, la irradiación puede ser hacia la base del cuello, hacia las quijadas, a veces las muelas, a veces duele el hombro, la espalda, el brazo izquierdo y en ocasiones los dos brazos. Esos son los síntomas típicos y se pueden asociar a otros signos como sudoración fría, palidez, mareo, náuseas, vómito, desmayos. Y en ocasiones el único síntoma que puede tener el paciente es un dolor en la boca del estómago, que a veces se puede llegar a confundir con dolor de tipo gástrico, como una gastritis, un cólico biliar, etc. Pero cuidado, no todo eso generalmente le conduce a un infarto, pero a veces hay otros padecimientos que pueden tener síntomas parecidos y son otra cosa, espasmo esofágico, un dolor que se llama osteotendritis, una pleuritis. Otros padecimientos que no son tan graves y que pueden ser de origen neuromuscular y confunden con un infarto. O sea, tampoco hay que llegar a tener pánico, ¿no? Bueno, estar muy atentos a estas situaciones y obviamente, bueno, también la edad o ciertos factores que puedan favorecer a lo mejor esa situación de infarto, ¿no? La parte genética, el consumo de tabaco, el estrés, pues tener... bueno, ser obeso, vamos a decirlo de una manera así. Entonces, bueno, sí, igual y no podemos decir que todo dolor que tenemos en el pecho es un infarto, ¿no? Siempre hay que estar como muy alertas en eso. Vamos a ir a una pausa musical. Bueno, en unos minutitos vamos a ir a una pausa musical, pero me gustaría, bueno, platicar de esta parte del tratamiento, ¿no? ¿Cuáles son como estas opciones que puedan tener para ser atendidos? Sí, ya, ahorita en el hospital junto con el doctor Carvalho, Martínez Carvalho, estamos empezando a hacer, iniciar una, bueno, pues hacer conciencia en nuestro medio de cómo atender a estos pacientes. A nivel nacional ya hay un un sistema de atención que se le llama código infarto. Entonces ese código infarto es una serie de información a los pacientes y a los médicos de qué es lo que tienen que hacer cuando hay la sospecha de un infarto. Entonces, lo que debemos de hacer cada vez que alguien tiene la sospecha de un infarto, que un paciente tiene los síntomas de que puede ser un infarto, es acudir con su médico más cercano, y el médico que es el primer contacto del paciente debe de tomarle inmediatamente un electrocardiograma a los 10 minutos de que el paciente llega, y con ese electrocardiograma iniciar los pasos que debe de seguir. Pues Gerardo, también yo pienso que tú también, cuando en el aspecto quirúrgico, tú te das cuenta también de la importancia que tiene el paciente que llega con un infarto, y cómo el músculo cardíaco se va perdiendo, ¿no? Cuando empieza la isquemia y luego una serie de procesos que llegan hasta la necrosis, tú cuando abres el corazón y ves el músculo cardíaco, te das cuenta del daño cardíaco tan importante que sufre el corazón al paso del tiempo después de haberse tapado una arteria. Sí, bueno, de inicio hay una frase muy famosa en el corazón, ¿no? El tiempo es músculo, ¿no? Entonces, cuando empiezan los síntomas, cuando empieza el problema, el paciente debe de acudir rápido y el médico debe de actuar en forma oportuna para salvar la mayor cantidad de músculo del corazón. Finalmente el corazón es un músculo que nunca deja de moverse, pero es un músculo. Y bueno, ya en cirugía pues podemos encontrar muchas cosas en cuanto a un infarto, ¿no? Hay zonas que pueden ser de fibrosis, ya no hay músculo en esa parte, solamente la fibrosis, prácticamente un callo que está ahí siendo una carga para el resto del corazón que se está moviendo. Incluso ahí puede haber zonas agudas, ¿no? De un infarto agudo, zonas hemorrágicas o zonas de necrosis en evolución, que bueno, uno pone la cintura son muy graves, se hace con mucha facilidad, entonces ahí no se da cuenta del riesgo que corre una persona que sufre un infarto y todas las consecuencias que pueden tener. Bueno, en la medida de lo posible tratar también de evitar una cirugía. Claro. Porque a futuro pues no sabemos qué va a pasar. Aquí tenemos ya una posible ganadora del trivia. En unos minutitos vamos a dar la respuesta, pero vamos a ir a una pausa musical y regresamos para seguir platicando sobre enfermedades cardiovasculares causas. Bienvenidos a Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. El día de hoy, bueno, como con esta parte de temas de salud que estamos abordando desde pues, el primer programa de enero de este año, estamos platicando con cuestiones de herramientas, de estas opciones y estos temas tan importantes que se están retomando, y el día de hoy pues es enfermedades cardiovasculares, causas y consecuencias. La trivia del día, ya tenemos una ganadora, pues era que nos mencionaran algunas de estas pues cuestiones que pueden favorecer una enfermedad cardiovascular. La señora Cruz nos comenta que es, bueno, obviamente diabetes, triglicéridos y colesterol alto. Le recordamos a la señora Cruz que puede pasar a las instalaciones del CENDIU ubicadas en la calle Ernesto Ortiz Medina, esquina calle Córdoba, Colonia Obrero Campesina, media cuadra de Bomberos más o menos, en un horario de 8:30 a 2:30 de la tarde, con copia de credencial de elector, en un plazo no mayor a 3 días. Si no pasan en estos 3 días, pues, automáticamente pierden el obsequio. Y aquí decían los doctores que también se iban a disfrutar algo con la trivia, ¿verdad? Bueno, eso lo vamos a platicar más tardecito. Y bueno, platicábamos fuera del aire sobre la importancia de estas opciones que existen para cuando se presenta un infarto agudo. Doctor, me gustaría, bueno, que platicara sobre estas opciones que existen para sí, alguien. Bueno, primero que el paciente acuda con el médico. El paciente que tiene un dolor de pecho, que acuda con el médico. Y entonces hay dos opciones. Una vez que se diagnostique, que se le toma un electro antes de los 10 minutos y el médico diagnostica que es un infarto, que el término correcto es un infarto con elevación del segmento ST, eso quiere decir que se formó un coágulo dentro de la arteria coronaria, que es la responsable de llevarle sangre al corazón. Hagan en cuenta que se le tapó la manguera de la gasolina. Y entonces el tratamiento inmediato que hay que hacer es destaparle esa arteria, es quitarle ese coágulo. Hay dos vías, una que el médico que la aplique tiene que saber perfectamente los pasos a seguir, que es la aplicación de un medicamento que se llama trombolítico. Ese medicamento trombolítico se aplica por la vena, se puede aplicar en un consultorio, se puede aplicar en la ambulancia, se puede aplicar en un centro de salud, es decir, no requiere de una infraestructura especializada para aplicarla. Inclusive en la ambulancia muchas veces se puede aplicar. Este medicamento que es el trombolítico tiene una ventana, o sea, un tiempo de aplicación muy importante, y entre más temprano se aplique, mejor resultado es. Hay varios tipos de trombolisis o trombolíticos. El médico que la aplica tiene que tener perfecto conocimiento de cómo se aplica, qué características tiene cada uno de los medicamentos y los momentos en los que se debe de aplicar. Si se siguen las reglas que se deben de llegar, es un medicamento de administración muy segura, muy eficaz, y si es oportuno, salva vidas. Ese tratamiento trombolítico se empezó a llevar a cabo más o menos a partir de 1985 a nivel de México, a nivel nacional, pero se vio que el éxito de la reperfusión con este medicamento pues es de un 70% de las veces, y a partir más o menos de 2000 para la fecha, 2002, se empezó a usar un término que se llama angioplastia primaria. La angioplastia primaria consiste en la introducción de un catéter a través de un acceso arterial, que puede ser el acceso femoral por la pierna o el acceso radial por el brazo. Se introduce un dispositivo que se llama balón hasta el sitio donde está la obstrucción, donde está el coágulo. Ese balón se infla, y al inflarse el balón despliega una malla metálica que es como el resorte de una pluma, que se llama stent, y esa malla metálica le da firmeza a la arteria, distribuye el coágulo, lo elimina y permite que la sangre tenga una circulación hacia adelante mucho mejor, de forma más satisfactoria que con la que es la trombolisis. La angioplastia primaria es un cateterismo que se hace de urgencia, que se hace en centros especializados que deben de contar con salas de hemodinamia, y el que la maneja debe ser un médico cardiólogo hemodinamista experto, junto con un grupo de médicos que es la enfermera, el técnico radiólogo, y apoyados con un cirujano cardiovascular. Anteriormente esos procedimientos requerían de la presencia forzosa de un cirujano cardiovascular para hacer estas intervenciones. Actualmente ya no, porque los dispositivos han ido mejorando, la tecnología ha ido avanzando. pero siempre es conveniente que estos centros de alta especialidad que cuentan con esa sala de hemodinamia, siempre exista un cirujano, siempre debe de haber un cirujano cardiovascular. En este caso nosotros contamos con el doctor Gerardo Martínez Carballo en el hospital y el doctor Raúl Arroyo Bellido, también cirujano cardiovascular los dos, y con ellos hacemos un equipo pues, bastante bueno. Entonces, si a mí me da un infarto, yo lo que quisiera que me hicieran es una angioplastía primaria, es decir, que me metan un catéter y que me destapen la arteria, porque es la manera más eficaz, más efectiva de destapar la arteria y de limitar el daño al corazón. Hay una ventana, un tiempo en el que estos procedimientos son cuando mejor resultados tienen. Hay una escalera en tiempos en que el paciente detecta el dolor, se presenta con el médico y el médico detecta este problema. Una vez que el médico detecta el problema, que debe ser a los 10 minutos, el tiempo para iniciar el tratamiento es una hora. Si se va a hacer la angioplastía primaria y está dentro del hospital o estás muy cercano al hospital, de una hora y media si se piensa en un traslado, y si es más de una hora y media, mejor el tratamiento a seguir es aplicar el trombolítico que le comento, porque no vamos a perder hora y media en que el paciente se traslade para hacer la angioplastía primaria o más tiempo, cuando podemos aplicarle un medicamento en la vena que va a ser inmediato y que le va a resolver su problema en un 70% de las veces, y ya posteriormente se puede pensar en hacerle un cateterismo. Entonces esa es la fase, el tratamiento de la fase aguda de un infarto, esas dos cosas: el usar un trombolítico, que es un medicamento que destruye el coágulo al inyectarse a través de una vena periférica, y el otro tratamiento es la intervencionista, que consiste en la angioplastía primaria, que es la dilatación de la arteria de manera directa a través de un catéter que se introduce por la vía arterial para abrir las arterias. Y la otra parte también muy importante es la cirugía de vascularización, el famoso bypass, que ese ya es una cirugía a corazón abierto. Esa a mí no me gustaría que me la hicieran. Pero bueno, esa es la que hace el doctor Martínez Carvalho. Okay, y bueno, también platicábamos fuera del aire de estas recomendaciones de oro que la Organización Mundial de la Salud pues está, bueno, recomienda, valga la redundancia, sobre cuestiones de enfermedades cardiovasculares. Me gustaría, doctor, bueno, que nos comentara sobre estas recomendaciones, que prácticamente, bueno, pues es este sentido de estilos de vida también saludables. Ah, ok, sí, muchas gracias. Bueno, son 7 recomendaciones que emite la OMS, también la Asociación Americana del Corazón, que bueno, son... todas se relacionan entre ellas, son hábitos saludables, son muy importantes y no solo nos evitan enfermedades cardiovasculares, sino enfermedades de otro tipo. La primera de ellas es evitar el tabaquismo, ¿no? No hay vuelta de hoja, disminuirlo, hay que suspenderlo completamente, ¿no? Es un factor, el tabaquismo es un factor de peso muy importante para estas enfermedades. Más del 50% de personas que tienen el hábito de fumar van a sufrir alguna enfermedad cardiovascular en alguna etapa de su vida, ¿no? Que puede ser leve, desde una arritmia, puede ser un infarto o puede ser un evento terminal incluso, ¿no? Entonces el tabaquismo hay que suspenderlo. Otra medida muy importante es el control de peso, ¿sí? Y que actualmente se dice no solo los kilos son importantes, los centímetros son más importantes, ¿no? El perímetro abdominal relaciona directamente con muchas enfermedades como triglicéridos altos, diabetes, hipertensión. Entonces, reducir el perímetro abdominal se ha visto que es lo más importante en cuanto al control de peso. Otra medida muy importante es el control de la glucosa, tanto el control de la glucosa que consumimos como la glucosa en pacientes que son diabéticos. De los años 80 a la actualidad, el consumo de azúcar, también de sal y de grasa, se ha aumentado hasta entre 50 y 200% en la población mexicana. Entonces, debemos controlar mucho el nivel de carbohidratos que consumimos, ¿no? Refrescos, pasteles, muchas cosas dulces que consumimos debemos de limitarlas, y el diabético pues bueno, debe tener un buen control del azúcar con medicamentos o con insulina en el caso de que sí lo requiera, para evitar enfermedades cardiovasculares. Otro factor, otra medida muy importante es hacer ejercicio, ¿sí? Como comentaba, 150 minutos de actividad física a la semana o 30 minutos diarios son muy importantes para evitar este tipo de enfermedades. Además, nos produce efectos benéficos, ¿no? Reducir de peso, disminuye el estrés, la apariencia física también es importante, ¿no? Disminuye el estrés, ¿no? Entonces también es es importante en cuanto a eso. Hacer ejercicio, comer sanamente. El comer sanamente, pues bueno, está dado por varios factores, ¿no? Desde económicos, pero no tanto los económicos, los culturales son muy importantes, ¿no? Mucha gente pues no tiene la información adecuada, o tiene gustos o preferencias sobre cierto tipo de alimentos. Actualmente, pues bueno, nuestra dieta, nuestro consumo de proteína lo basamos en carne de res, carne de cerdo, pollo. Sin embargo, el pescado es muy bueno. Comemos pollo 3-4 veces a la semana, y sin embargo debería ser al revés, comer pescado más veces a la semana. El pescado es un alimento muy sano, y bueno, las verduras, las frutas son muy buenas. Disminuye el consumo de sal, es muy importante en la población, disminuye la hipertensión y disminuye la obesidad. Es importante en cuanto a la alimentación. Otra medida muy importante es el control del colesterol. El colesterol que hay en nuestra sangre no solo proviene de los alimentos, es muy importante la cantidad que proviene de lo que el hígado forma en cuanto a colesterol y triglicéridos. 75% está dado por la producción del hígado y 25% por nuestro consumo en la dieta. Entonces, es al revés, ¿no? Sí, sí. Aumenta la que uno consume. La que uno consume, ¿no? Sí. Y bueno, no solo el colesterol, porque bueno, a veces dice el ejemplo, la tortilla dice que no tiene colesterol, vamos a comer mucha tortilla. No. Nuestro hígado forma colesterol a partir de los almidones que contiene la tortilla y muchas harinas, ¿no? Entonces debemos de tener un buen control del colesterol. Y bueno, hacerse exámenes. Se recomienda que los hombres a partir de los 35 años deben hacerse estudios de colesterol. Y la mujer, bueno, un poquito más tarde, a partir de los 45 años, si no tiene otro factor de riesgo asociado, todos debemos hacer los estudios de colesterol y de lípidos. Y bueno, otra medida es el control de la hipertensión para evitar problemas cardiovasculares, no solo aquellos que son hipertensos, los que no somos aún hipertensos, pues controlar otras cosas que ya habíamos comentado, el consumo de sal, hacer ejercicio, llevar una dieta adecuada, va a evitar el estrés en la medida de lo que podamos. Entonces es muy importante para reducir la presión. Y bueno, otra medida muy importante que no está incluida ahí, pero bueno, cada vez toma más importancia en las cuestiones médicas, es dormir bien. Que dormir bien no significa ocupar 8 horas en dormir, ¿no? Y es bueno, dormir es una actividad muy importante, es el tercio de nuestra vida, la pasamos durmiendo, sino que bueno, procurar que tengamos un descanso adecuado. Si tenemos problemas, acudir con el médico. Muchas personas padecen de insomnio, muchas personas padecen de hipertensión durante el sueño, o problemas de reflujo que no nos deja tener un sueño adecuado. Entonces mucha gente despierta incluso más cansada por las mañanas que como se acostó, con problemas o síntomas que no tenía antes de dormir. Entonces debemos acudir a control si tenemos problemas con el sueño. Digo, la mayoría de estos pues son enfocados a estas cuestiones, hábitos de vida saludables que últimamente, bueno, de muchos años para acá se han modificado, ¿no? Pasamos mucho tiempo sentados, pues los alimentos a veces que consumimos por las prisas o por lo que uno quiera, pues no son los adecuados, ¿no? Hemos tenido invitados que nos han estado pues recomendando mucho esta parte de regresar a lo natural, mejor, buscar el consumir mayor cantidad de verduras, obviamente el consumo de agua, lo que comentaba el doctor, el consumir más pescado, ¿no? Entonces hay que buscar estas opciones como equilibradas. A lo mejor si se nos antoja un día algo que no es algo no tan sano, pero que sea solamente una vez, cada 15 días, ¿no? Cada mes, ¿no? El chiste es, claro, pues implementar estas medidas que desde casa podemos hacer para evitar de estas. Tenemos otra ganadora de la trivia del día, y que precisamente, bueno, está mandando saludos a nuestros invitados, es la maestra Laura Pérez. Ella nos menciona que los padecimientos que provocan enfermedades cardiovasculares son obesidad, hipertensión, sedentarismo y diabetes. Entonces, bueno, comentarle a la maestra Pérez que pase por su obsequio al CENDIU, ubicado en Ernesto Ortiz Medina, esquina calle Córdoba, colonia Obrera Campesina, a media cuadra de Bomberos. Me gustaría, bueno, enfatizar esta parte de los hábitos saludables que debemos de tener, y sobre todo estas recomendaciones que hay que empezar a implementar desde ahora. Okay. También, bueno, hay así el tema de que si la aspirina previene infarto, ¿no? O sea, o a qué edad se debe tomar la aspirina, o quién debe tomar la aspirina, o si es efectiva o no, ¿no? La aspirina, bueno, es una parte, y yo creo que ahí la aspirina es buena, sí es buena, debe tomarla yo creo que cierto grupo de personas que tengan factores de riesgo, lo que ya mencionó, de la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, y se ha visto en algunos estudios que ya que se han hecho que si es efectiva para prevenir problemas de aterotrombosis, o sea, la trombosis, el coágulo que tapa la arteria, y que también tiene un factor que puede ser benéfico para disminuir la posibilidad de cáncer de colon. Entonces, bueno, la aspirina sí es buena tomarla, pero no te va a curar de un infarto, ¿no? Entonces, ciertos grupos de pacientes que pueden tomarla, que tienen factores de riesgo mayores, sí deben tomarla. Tener cuidado que no vaya a ocasionarle problemas digestivos, de hemorragia, por gastritis, por erosión, por úlcera péptica, o personas que pueden tener algún riesgo de sangrado por divertículos a nivel intestinal. Sino si el beneficio es mayor que el riesgo, pues sí, definitivamente tomarla. Yo la aconsejaría después de los 45 años o 40 años, en un grupo de personas que no se automediquen, sino que vayan con médico y pregunten si la pueden tomar. Y la otra situación que yo también quería hacer un comentario es que los medicamentos con los que contamos en la actualidad son muy buenos. La verdad, son medicamentos excelentes que tenemos en la actualidad, tanto para bajar el colesterol, para bajar la glucosa, medicamentos que no solamente bajan esos niveles de sanguíneos de colesterol y de glucosa, sino que también protegen, tienen otros efectos que protegen al corazón, protegen a las arterias, los medicamentos antihipertensivos. Entonces, que no se tenga el temor de tomar un medicamento porque pueda tenerle algún efecto secundario. Generalmente los medicamentos tienen un efecto para el padecimiento que están tratando y un efecto benéfico en otras áreas. Entonces, pues que si el medicamento lo va a tomar, no importa que sea de por vida, bueno, si eso le va a ayudar, pues que lo tome. Y sobre todo, bueno, siempre acercarse a un médico, no estar ahí buscando en internet y a ver qué me recomienda Perenganito, ¿no? Porque muchas veces pues caemos en esta automedicación y que lejos de beneficiarnos, pues trae más consecuencias. Claro. Entonces, bueno, estamos prácticamente por cerrar el programa, es un tema muy importante. Y me gustaría, bueno, algún mensaje, alguna recomendación para nuestros radioescuchas, pues, enfocada en este tema. Pues, que busquen el apoyo del médico. Doctor Martínez Carvalho es muy bueno. ¿Qué puedo decir, doctor? Buenísimo, doctor. No, que sí, que busquen el apoyo con los médicos, que actualmente hay mucha información por internet y que esa información, bueno, pues a veces hay que aterrizarla en uno mismo y saber su propio juez, saber si uno qué factores de riesgo tiene y qué está haciendo bien y qué está haciendo mal, influir mucho en los hijos, influir mucho en ellos, inculcarles valores tanto sociales pero también alimenticios, saber que tengan una cultura de cómo alimentarse, qué le puede hacer bien, qué le puede hacer mal. El ejercicio es básico, quitarle mucho las cuestiones del tablet y del iPhone que están, y salir con cosas a trabajo con mis hijos y con mi esposa, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo, ¿no? Creo que me quedo sin cenar hoy. Okay. Sí, muy bien, pues bueno, la prevención es muy importante, y como comentaba el doctor, pues medidas como la aspirina son muy buenas, pero bueno, tiene su, como dijo el doctor, sus indicaciones, y no tomar las sillas de donde son. Hay un factor, un estado de mucho riesgo, ¿no? Que hay gente que tiene crisis hipertensivas muy fuertes y alguien, la comadre, la vecina, dice, tómate una aspirina, ¿no? Con la crisis hipertensiva, y puede provocarse una hemorragia cerebral, ¿no? Tomando ese tipo de medicamentos cuando no están indicados. Hay muchos mitos también sobre la insulina, ¿no? Sobre la insulina inyectada, mucha gente pues evita ponérsela ya hasta que está muy mal, ¿no? Porque bueno, mucha gente dice, no te la pongas, te va a causar esto, ceguera, y te va a doler y te va a provocar problemas. Y la van evitando hasta que ya tienen problemas muy severos, ¿no? Entonces eso se debe de evitar, ¿no? El medicamento está indicado, cuando el médico se lo indica, pues está bien indicado y le va a evitar problemas, ¿no? El médico no va a actuar en forma negativa contra el paciente, ¿no? Y bueno, pues nada más recordarles así estas recomendaciones de oro que la Organización Mundial de la Salud está pues mencionando, y es obviamente evitar el consumo de tabaco, tener, bueno, un control de peso, no tanto en los kilogramos sino también en los centímetros, un control de la glucosa, realizar actividad física 150 minutos semanales, más o menos de 20 a media hora por día, Obviamente comer sanamente, disminuir el consumo de sal, y obviamente controlar el colesterol, realizarse estudios de colesterol si son hombres a partir de los 35 años, si son mujeres a partir de los 45. Obviamente tener un control de la hipertensión, quien ya lo tiene, moderar también esta parte del estrés, que a veces es difícil, pero bueno, tenemos que ir realizando actividades que favorezcan, y como bien decía el doctor, pues la actividad física es una de ellas. Y bueno, tener un adecuado descanso, no son 8 horas, sino más bien que usted sientas que descansar, ¿no? Tener, sobre todo parte de este, pues de la actividad física, de un estrés moderado, que también te va a ayudar a tener un descanso adecuado, ¿no? Pues queremos agradecer a nuestros invitados expertos en el tema por esta plática sobre enfermedades cardiovasculares, al jefe de cardiología del Centro de Especialidades Médicas, el doctor Abelardo Burgueño Rivas. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias. Y al cirujano cardiovascular, el doctor Gerardo Martínez Carballo, quien viene por parte de la Clínica Hospital Jalapa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. Agradecemos a nuestros radioescuchas y nuestras ganadoras del día. Laura Pérez y la señora Cruz pueden acudir al CENDIU para recoger sus obsequios. Esto fue Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos. Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no les está la... Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentaron. Estudiantes que rugen como los vientos, cuando les meten al oído sótanas y regimientos. Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria. Vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho.